Alerta de precios bajos. Llega a Jaguar Precios de Otro Planeta. Queso cremoso por kilo a 4.899 pesos final. Y jabón líquido para diluir ala por 500 mililitros a 4.249 pesos final. En Jaguar todos pueden comprar. Válido del 9 al 12 de octubre o hasta agotar stock. Más información en jaguar.com.ar.